Bueno, hoy es Viernes Santo, son pasadas las 6. Es la segunda temporada de nuestro programa La Mesa Nuestra de Cada Día. Y hoy, si todo sale bien, tenemos de invitado a una persona que yo empecé a reparar en ella cuando empezó a hacer su programa en el Gourmet sobre el Camino de Santiago. Obviamente que ya lo conocíamos de antes, que Julius Bienert es oriundo nacido en Palma de Mallorca y trabaja para la televisión española. Tiene varios programas de cocina, escribió libros, estudió en la escuela de Carlos Arguiñano y trabajó para grandes como Jean-Marie Arsat, Pedro Subijana, entre otros. Tiene su costado farandulesco, porque también participó de este Gran Hermano VIP número 4, creo. Y mi interés se centró cuando a fines del año pasado empecé a retomar el ejercicio físico que es necesario después de este año largo, 2020-2021, de pandemia. Y como yo tengo cinta con la que me muevo, tengo una televisión grande, empecé a ponerme programas de todo un poco, ¿no? Show walking tours, programas de cocina, y descubrí esto, que era lo del Camino de Santiago, que me podía sintetizar dos, se me sintetizaban dos intereses míos. Uno, anterior a la cocina, que es la historia, y mucho anterior al tema de la religiosidad, y el segundo, el tema de la cocina. Eso que están escuchando ahí, si se llega a escuchar, estoy en Villa Gesell, es el avión que pasa por la playa, como le decía a mi amigo y operador Lucas Más Ramón, un avión que publicita cosas que a nadie le importan todo el tiempo. Bueno, y como les decía, mi interés por la cocina, por la historia, y en su momento tal vez por el tema de la religiosidad, hizo que me empezara a interesar más por esto del Camino de Santiago. ¿Qué era? ¿De dónde era? ¿Para qué se hacía? Y claro, el interés, más allá del culinario, se empezó a centrar en esto de lo importante o lo difícil o lo interesante de hacer una peregrinación. Peregrinar es ir de un lado hacia otro o hacia una meta, digamos, ¿no? Y los que hemos peregrinado alguna vez, en mi caso varias veces a Luján, terminó siendo el camino lo que más nos interesaba. No tanto la meta. La meta sí es importante porque uno, bueno, dice, bueno, hasta acá llegué y qué sé yo, pero ahí no se termina el peregrinaje. Es decir, uno peregrina buscando algo que en realidad lo encuentra no cuando llega, sino que comienza cuando uno llega al destino. Yo supongo que un poco nos va a pasar eso cuando lleguemos en Santiago de Compostela. No va a terminar nuestro peregrinaje ahí, sino que va. Importante, como dicen los compostelanos y compostelanas, el camino te busca a vos y no vos a él. Yo creo que esto llegó a mí para quedarse, digamos. El Camino de Santiago llegó buscándome, tal vez, en esa cinta de gimnasia que yo. En la cual yo me ejercito todos los días para, aunque sea, mantener un poco bajo los niveles de colesterol y de azúcar. El otro punto también, que me parece importante, es esto de que lo vamos a hacer colectivamente. No va a ser un peregrinaje individual o de grupos chicos, sino de mucha gente. Una de las cosas que el grupo que hemos creado en Facebook, que se llama Santiago de Compostela 2023, se planteó, es que el camino colectivo es mucho mejor que el individual, porque colectivamente se llega, porque colectivamente se resuelven situaciones, porque colectivamente se enfrenta mejor los problemas que tiene el camino de la vida. ¿Por qué a Santiago Compostela? Bueno, es como una meta un poco, también, si podemos decirlo así, un poco religiosa, un poco mística, ¿sí? Cada uno irá por lo que le interese. Tenemos compañeros y compañeras que van por cuestiones de agradecimiento, porque han salido de situaciones de salud. Hay compañeras, por ejemplo, me planteaba el otro día una compañera que seguramente vamos a entrevistar, que quería hacer durante todo el camino algún raconto de la música de los distintos pueblos que van desde Oviedo, Asturias, hasta Compostela. Porque si no se los dije, se los digo ahora, la intención nuestra es hacer el año que viene el camino en septiembre, octubre, pero el primitivo, el que empezó el rey Alfonso X, creo, Alfonso IX, Alfonso X, cuando inicia su peregrinaje o su camino en Oviedo, en Asturias, en busca de las reliquias de los restos del Santiago Apóstol, que es el único apóstol que no tiene santo, porque es Santiago, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el santo de Santiago? Onomatopéyicamente, gramaticalmente, quedaría horrible. San Santiago. No, no, no pega ni con cola. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay gente que también, mi interés empezó con el tema de la cocina y la historia, pero se fue derivando en otras cuestiones. Es decir, bueno, recuerdo que fui a ver a mi médica en control anual y me dice, bueno, ¿cómo andás, Pepe? ¿Qué sé yo? Bueno, esto, lo otro, yo quiero hacer el Camino de Santiago. Bueno, te tenés que hacer una serie de chequeos. Entonces me hice chequeos, los de rutina, y me hizo una ergometría cardíaca, que yo un ecodoppler. Bueno, y cuando lo fui a ver al cardiólogo para el ecodoppler, me dice, discúlpeme, ¿por qué se está haciendo este estudio? No, porque mi médica me dijo que está bueno para el Camino de Santiago. Ah, ¿va a ser el Camino de Santiago? Sí. Yo lo hice también. Ah, ¿usted lo hizo? Sí, yo lo hice. Y fue una experiencia que ya lo quiero volver a repetir. Digo, ¿por qué? Y me dice, porque la esencia del Camino de Santiago no es llegar a Santiago Compostela, que sí es muy importante, que sí es muy emotivo, que sí es muy emocionante, que sí es muy gratificante, pero la esencia del camino es el camino mismo. Es eso que va sucediendo mientras uno va caminando. Digo, ay, ¿cómo fue? Que yo me dice, bueno, en mi caso yo decidí llevar la mochila. Te aconsejan no llevar mochila más allá del 10% de tu peso, ¿no? De tu peso corporal. Yo, por ejemplo, peso cerca de 75 kilos, no podría llevar más de 7 kilos y medio. Bueno, evidentemente yo voy a descartar ese tema, pero me dijo el médico que él decidió llevarla. Y la decidió llevar justamente porque hay algo que lo llevó a eso, decir, bueno, porque uno cuando hace el camino no lo hace solamente por esta cuestión que dije, mística, religiosa, cultural, tal vez culinaria, tal vez interés, tal vez de inquietud. Lo hace también tal vez porque quiere sacarse de encima, o mejor dicho, cargar encima un peso y descargarlo cuando llega. Hay varias simbologías en el Camino de Santiago. Una de esas simbologías es que una de esas simbologías es que todos cargan, mientras van haciendo el peregrinaje, una piedra, obviamente que no tiene que ser muy pesada, porque si no se volvería en contra de lo que estamos tratando de hacer, y que en determinado momento del camino uno la deposita en un lugar determinado, donde todos hacen lo mismo, es como sacarse un peso de encima. El llevar la mochila también es un poco eso. Bueno, yo descarté esa idea, le dije al cardiólogo, y me parece que ya con lo que uno lleva adentro, me parece a mí que alcance y sobra. He conocido otra gente también interesada, he conocido gente no solo interesada, sino también que se quiere sumar y quiere ver si lo puede hacer. Bueno, es un gran desafío para todos. Yo no sé si voy a poder llegar a hacer los 330 kilómetros, Pero lo que me motiva el llegar a ser, el poder llegar a hacerlo es muchísimo. Ahora, si bien estos programas se van a referir principalmente a lo de Santiago Compostela, hemos definido también en el grupo que hemos armado que no es el único peregrinaje que se da cotidianamente en la vida de la gente, ¿no? De mucha gente. Hay muchas formas de peregrinar, hay muchos peregrinajes, hay muchos destinos y hay muchas metas que uno quisiera poder llegar a destino y a veces no lo puede hacer. A mí me parece que lo mejor que nos puede pasar es tener la meta, tener metas en las cuales uno poner la energía, ¿no? Si es qué sé yo, conseguir el trabajo ideal, conseguir la compañía ideal, hacer el viaje de tus sueños, poder solucionar esos problemas afectivos que tenés con algún amigo, con algún familiar. Es decir, toda meta se termina transformando en un peregrinaje. Y lo más importante para mí, y me parece que lo más importante en estos casos, no es la meta en sí, sino el camino que uno recorre. Hoy, si todo sale bien y si los astros se acoplan o se alinean, Julius estaría ingresando en breve. Así me lo dijo. Voy a leer algunas de las cosas que. Una de las cosas que me dijo que estaba muy interesado, esto fue toda una charla por Instagram, muy interesante. Y si no viene, bueno, sabremos entender. Así que bueno, contá conmigo, me dijo cuando le expliqué. Y le conté un poco esto, ¿no? Se los voy a leer un poco así para que. Mira, esto es un programa de radio por streaming desde Argentina, donde se habla de cocina, historia, sociedad y cultura. Recordamos que estamos transmitiendo de Buenos Aires 0.ar desde Berisso. Lo empezamos pensando este programa en el Camino de Santiago, porque el año que viene vamos a hacerlo. Ya somos más de 70 personas de varias partes del mundo en el grupo, y podemos decir Estados Unidos, España, Colombia, algún uruguayo, algún chileno. Le digo, yo soy cocinero profesional y fue tu programa lo que me motivó para armar esta aventura. La gente del grupo te admira y si nos das una mano, el programa va a tomar un empuje, así como nuestra aventura. Y como una vez vos dijiste y te dijeron a vos, el camino haciendo, ¿sí? Que el camino nos encuentra ahí donde estemos. Creemos mucho en el trabajo en común, en que el camino, si lo hacemos juntos, va a ser más fácil para todos. Y el programa de radio busca un poco eso, crear una identidad que nos junte, nos dé ese espíritu necesario para este tipo de desafíos. Bueno, si podés sería genial, si no sabremos entender. Lo bueno es que nos hayas leído. Esto tiene un valor fundamental para el grupo. Gracias, Julius, nos diste un programa, con tu programa una meta en medio de la pandemia. Me dijo, contá conmigo. Bueno. Yo vamos a esperar un poquito más. Mientras tanto, le voy a pedir a Lucas si puede poner uno de los temas que hemos seleccionado para este programa sobre Santiago Compostela y en un ratito volvemos. ¿Te parece, Lucas? Vamos a un corte y ponemos música. No se puede contar. Imposible el momento, no se puede parar. Lento, el camino me llama, desandando la trama, navegando en el tiempo. Pon el vino a enfriar, porque ya estoy llegando. Lo que intento explicar es que ya estoy llegando. No se puede explicar, no se puede contar. Imposible el momento, imposible el lugar. Lento. Andando la trama,

porque me escucho a mí mismo. Nunca me pude acostumbrar. En radio siempre me dicen por qué que me saco los auriculares. Prefiero escucharme a mí solo, con eso me alcanza. Bueno, comentarios importantes para todos los oyentes, sean muchos, sean pocos. Este programa en principio va a ser quincenal. Va a ser, todavía no definimos con Lucas, el operador, mi Switcher Master, el día. Posiblemente no sea los viernes, porque es un día donde la gente prefiere relajarse más que sentarse a escuchar. Y no sé si los martes o miércoles está por verse. Y la idea es, por ejemplo, para dentro de 15 días, si todo sale bien, tener la Inde Pomeraniec entre nosotros. Es un programa distinto al del año pasado, no tanto con política, aunque ya la definición que hemos dado al principio de que el camino lo vamos a hacer colectivamente y no individualmente es una definición, toda una definición. Pero me agarro un poco de misticismo, ¿no? Con Lucas, si querés, Lucas, podés salir al aire un toque. Estabas medio extrañado con las cosas que yo te decía. Me dijiste, ¿qué te pasa? Estás medio místico, qué sé yo. Me puso un poco así la pandemia. Creo que nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no, Lucas? Hola, buenas tardes Pepe, buenas tardes ¿Qué tal? gente. Y no es un poco, no descubriste mi faceta mística, te quedaste medio asombrado cuando te hablé de la idea. Sí, yo más que nada pensaba en tu familia. Les decía, en el Sí. trabajo cotidiano, digamos, de repente vamos a ir al Camino de Santiago. No se entiende, dice, papá enloqueció, ¿por qué? Es más, los quise sumar y me dijeron que nada, no es lo que nos interesa. Yo, porque te pasa un poco eso con los proyectos que uno tiene, que uno cree que uno le pone tantas ganas, tantas ansias, que cree que le va a gustar al otro con el solo hecho de decirle, mirá qué lindo, digamos. Y es un poco tal vez como los proyectos, como voy a decir algo que es horrible, pero tal vez como los negocios, ¿viste? Que esa gente que te dice, mira, el negocio es tal cosa, y vos no lo ves ni a palo, ¿viste? Y en este caso uno puede decir, el proyecto es tal cosa, mira qué lindo, y qué sé yo, y son tiempos distintos. Lo que sí es verdad, y en esto creo que coincidís, por el hecho de la cantidad de gente que se sumó a un grupo que no está muy difundido, es que es un interés común lo de peregrinar a Compostela, ¿no? Sí, yo te puedo ayudar a hacer un reportaje, quizás te tenía ganas de... Se cortó un poquito. A ver, dale. Bueno, ahí va. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, un poco lo comenté en la editorial del principio del programa, es esto de... Dije, primero que cuando lo vi, lo que hizo Julio es de 700, 800 kilómetros, dije, no, esto no, porque es mucho para mí. Año falleció el padrino de mi hijo, a fines del 2000, ¿no? 2020. 2021 fallece mi suegro, fallece la hermana de mi suegro, gente querida. Y yo dije, bueno, ¿qué aprendimos con la pandemia? Porque no solamente aprendimos que las vacunas son necesarias, no solamente aprendimos que digamos, toda la cuestión mitológica muchas veces ni salvavidas, pero también aprendimos, creo yo, que la finitud de la vida, ¿no? Es decir, bueno, ¿viste? Yo ahora estoy por cumplir 58 años. Cuando yo era chico, me escuchaba o oía o veía comentarios de los más grandes de familia, y decía, se murió el tío Cachito, se murió la tía, no sé, Martita. Y para mí estaba muy lejano todo eso, pues yo tenía 10 años, tal vez menos. Yo me acuerdo cuando falleció mi abuelo paterno, el Tata, él tenía 72 años y yo tenía 8. Y sí, me puse triste, pero no tanto, digamos. Y a medida que uno va creciendo, el otro día en el grupo, nosotros hacemos un Zoom mensual de los que vamos a Santiago, y dije una frase que es que son balas que pican cerca, empiezan a picar cerca, ¿viste? Ya no es el tío ese que alguna vez viste en alguna reunión familiar, sino que ya son tus amigos, tus amigas, tus parientes más cercanos que yo. Y dije, bueno, es ahora o nunca. ¿Y por qué el camino de Santiago? Porque yo he peregrinado varias veces a Luján y las peregrinaciones generan algo que no se puede explicar, sino que se tienen que vivir. Porque yo te puedo explicar lo que son caminar 60 kilómetros y esos últimos 4 kilómetros entre que llegás al cruce de la ruta 7 con Luján y dices 4 kilómetros para la Basílica y no llegan nunca, ¿viste? Y vos decís, pero ¿cómo puede ser si los 56 kilómetros anteriores se pasaron rápido, estos 4 kilómetros que faltan no llegan y ves la cúpula y la ves siempre del mismo tamaño? Y pensé en eso, pensé, dije, bueno, es ahora o nunca, es un gusto que tampoco es, sí, vamos a decir, sí, tiene sus costos, el pasaje, qué sé yo, pero que tiene mucho de ascetismo, porque en realidad uno duerme en albergues, come poco, come frugal, copiosamente, pero digamos nada sofisticado, porque digamos, corres el riesgo de no poder hacer el camino. Esa fue la idea básica, que se complementó con lo que vi del gourmet, ¿no? Me pareció una cosa, no sé, O me pareció sea, extra. Sí. Pepe, la idea surge viendo este programa. Viendo este programa en medio de la incertidumbre que me estaba generando todo lo de la pandemia. Ajá. Porque cuando se te empieza a ir la gente, ¿viste? O sea, ¿quiénes son las personas más solas del mundo, si se puede decir de alguna manera? Y los adultos mayores, digamos, pues se van quedando, los que todavía están, se van quedando solos, digamos. ¿Sí? Es decir, que yo, Sí. mi mamá ya no, por ejemplo, mi mamá perdió el compañero de toda su vida, que fue mi papá, pero aparte todos los amigos que pudiera haber llegado a tener, no están más, digamos. Y si hay alguno, la pandemia lo que hizo fue incomunicarlos. Sí, es verdad que ahora hay un montón de tecnología que nos permite a todos acceder, por ejemplo, a estas cosas, ¿no? Esto hace 30 años era impensable que yo estuviera hablando con gente de distintos lugares del país o del mundo al mismo tiempo, no se podría dar. Me acuerdo que cuando vos, si tenías teléfono medido, tenías que llamar a la operadora y te iban a avisar cuando te podías comunicar con alguien de afuera. Pero un poco sí eso, un poco el programa y un poco la angustia existencial, ¿no? No sé si, no sé bien qué palabra usar, ¿no? Para estas cosas. Sería bueno algún día invitarlo a Pepe, Darío Sandreisberg. Decime. Pepe, ¿le podrías contar a los oyentes o a los futuros oyentes, porque esto también luego va a quedar en la web en modo podcast, Sí. cuáles son los costos aproximados del viaje? Si hay planes turísticos de pago, ¿cómo se Sí. accede a eso? Bien, mira, primero tenés el pasaje, digamos, el pasaje es siempre, en general, uno va a Madrid y de ahí se escala a otro lado. Podemos hablar cerca de, podríamos decir, porque en realidad el pasaje no cambia mucho con los años, unos $800 ida y vuelta. ¿Por qué no cambia con los años? Porque lo que cambia es el peso y no el valor en dólar, ¿no? Ah. Por ahora, vamos a ver cómo termina la guerra y esta nueva reconfiguración del mundo. Por un lado eso. Por otro lado, lo que estuvimos viendo es aproximadamente unos 400 € los 15 días, porque este tipo de peregrinajes está dividido en etapas. No es que vos caminás y no parás nunca, porque no podrías hacerlo. Son días de entre 20 y 30 kilómetros con paradas en lugares. Se marcha porque, digamos, ese es el término correcto, por la mañana y se descansa tarde-noche. Y después, en general, los albergues, los municipales, son gratuitos. Uno no puede ir con muchas pertenencias porque no llegaría. Va con que son tres mudas de ropa interior, dos o tres mudas de camino. todo vestimenta, lo que se dice como cebolla, ¿no? Camperas finitas, pero abrigadas, de Gore-Tex, que yo, un par de calzado. Claro, aparte lo que mencionabas antes en el primer bloque, el peso. Sí, el peso, no puedes llevar mucho. Lo más importante es el agua, aunque la gente durante el camino te asiste, es una tradición que tiene ya más de 1000 años, digamos. No es de ahora. Si me ves medio manoteando así, es que descubrí creo que es un mosquito. Bueno, no sé. Esperemos que dure poco su existencia. No porque yo lo mate, sino porque su vida haya llegado a su fin. Bueno, un poco es eso, digamos. Después, el tema de la comida también, digamos, la comida del peregrino, de la peregrina, es comida muy simple y con mucha potencia en proteínas, ¿no? Sobre todo por lo que es la zona de Asturias y Galicia. Cangas del Narcea, ahí en el club asturiano de Beruti y Godoy Cruz, me invitó una de las que estuvo en programas pasados, Susana Markendorf, la mujer de los informes, que ella baila asturiano y música asturiana. Fue muy divertido y comimos la famosa fabada. Te puedo asegurar que un plato de esos te sirve para... Podés caminar 500 kilómetros sin parar, porque son unas faves o porotos alubia, hechos en un guiso, y por otro lado te sirven una morcilla asturiana, un chorizo asturiana, chorizo asturiano, panceta, jamón, realmente muy, muy copioso. Ese tipo de comidas obviamente se hacen a la noche, porque a la mañana necesitas un buen desayuno. Y en los albergues esas cosas, o en los kioscos o negocios de la zona, se consiguen. Lo más caro en este caso sería el pasaje. Lógicamente, si querés, también podés ir a albergues privados u hoteles. Podés hacer también que te lleven la valija. Pero más o menos ese sería el costo, entre unos 20 y 30 euros por día se calcula el costo, amén del pasaje. Serían unos 15 días, o sea, lo puedes hacer en más tiempo, pero bueno, por cuestiones laborales o personales, mucha gente no lo puede hacer. Comida y albergue por 20 o 30 euros. Sí, albergue es gratis, exacto, es lo máximo, ¿eh? Es decir, el albergue gratis, avisando con tiempo, o a veces... digamos, es por orden de llegada, pero en general en la etapa que vamos nosotros no es temporada alta, así no que es mucha... tan caro para alguien español, para alguien europeo al menos. Sí, sí, no es tan caro, y sí, vamos a decir la verdad, es un poco caro, ya el pasaje de por sí es caro para gente que, digamos, que todavía no, ni siquiera ahora, mucha gente no tiene trabajo. Sí. Pepe, ¿puede darse que uno vaya a un parador municipal y esté ocupado, lleno? También. En ese lugar a veces se habilitan iglesias. Ojo que los paradores no son lujos, ¿viste? No es algo muy lujoso, la gente lo puede googlear. Muchas veces son, hay uno que se habilitó ahora, que es en el seminario menor. Los seminarios son como las universidades donde uno va para hacerse sacerdote, digamos, ¿sí? El convento es el de monjas, el seminario es de curas. Y a veces se habilitan esos lugares, que tienen, digamos, como son lugares donde la gente suele quedarse, digamos, el que estudia, el que ya vive ahí o empieza a vivir ahí, está preparado para recibir al peregrino. Lo ideal sería hacer eso, digamos. No les aconsejo hacerlo a la usanza medieval con sandalias franciscanas y qué sé yo, porque morirían en el intento. Pero hay algunas de estas cosas que sí se hacen, que están, el camino primitivo que tiene, bueno, justamente que es el primero, el más parecido al que se cree que fue el original. Dos, no es el más largo. Tres, es más de naturaleza. Cuatro, no es tan cultural como es el francés. Es un poco más largo que el portugués, que son 115 kilómetros, o del Camino del Norte, es decir, pero tiene algo que, en el cual confluyen de distintos lugares del mundo gente que está interesada en ver lo que se cree y se supone son las reliquias del apóstol Santiago, ¿no?

si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Bueno, último bloque del programa, de este primer programa, segunda etapa de la mesa nuestra de cada día. Algo importante para comentarles, acá en la Buenos Aires Cero, en esta radio, tenemos un programa todos los días, lunes a viernes, Buenas Tardes Pueblo Libre, a la 1 de la tarde, ¿sí? Y en breve van a subir esta nota y otras notas referidas sobre todo a un evento de cerveza, ¿no? No sé cómo llamarlo, digamos. Una feria artesanal de cervezas por ahí, en Berisso. Bien. Cosas importantes para este año. Vamos a tratar de darle más impulso a las cuestiones vinculadas entre la cultura y la cocina. Este programa, por lo menos hasta el año que viene, septiembre, que es cuando hagamos el camino, y tenemos la idea con Lucas transmitir en vivo o por podcast desde el Camino de Santiago. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque si lo tengo que hacer yo, voy a terminar muerto, así que por ahí cada una de las personas que forman parte del grupo se anotan un día cada una y hacen una crónica del mismo. Una cosa más también, Cecilia Cangiano, como dije antes, no la nombré a ella, pero sí lo comenté, de que quiere estar encargada del tema de los encuentros musicales que se puedan hacer durante el camino. Es decir, tratar de contactar músicos y músicas de la región y del camino para ir viendo las distintas actividades culturales vinculadas a la música que se desarrollan en esos lugares y sumarlos a este peregrinaje. Lo que está claro de parte del grupo es que no vamos a hacer un grupo que vaya sin intenciones de no llamar la atención. Eso queda descartado. Todos los que me conocen saben que me gusta que la gente sepa lo que estoy haciendo, o por lo menos mayoritariamente, que sea la gente la que decida no ver lo que hago y no digan que yo no les avisé, cosa que va a ser así todo el tiempo. Voy a estar avisando de cada una de las actividades que hagamos. Me parece que es darle un giro a este tema del Camino de Santiago, donde hay mucha introspección. Eso no quita que durante el camino, cada uno, una de las cosas que se planteó en el grupo también, si yo quiero en algún momento separarme del grupo o hacer alguna actividad, totalmente se puede, porque también es uno no puede estar 24 horas compartiendo con el otro, porque entre otras cosas, ya con solo dormir 8 horas, uno duerme, digamos, consigo mismo, por decirlo, aunque a veces uno sueña o tiene pesadilla, ¿no?, con otra gente. aunque esté despierto, también se puede entrar antes de que de Alberto y Cristina, 4 años, que era una pesadilla constante. Bien, esas son por ahora las cosas que tenemos. También vamos a tratar de ir avisándoles a través de la radio de distintas actividades que se van desarrollando en el país, referido a toda esta de la colectividad asturiana y gallega, o de otras festividades. Me parece que está bueno eso. Me parece que está bueno. Y hoy Viernes Santo, ¿sí? Para los que no saben, no se celebra misa, es decir, no hay consagración de la Eucaristía. Digo esto, y uno dice, Pepe se me volvió religioso. No, pero es un dato importante, digamos, saber que acá se respetan todas las creencias y las no creencias, ¿no? ¿Qué es consagrar? ¿Qué es consagración de la Eucaristía? Es cuando se transforma el pan en el cuerpo de Cristo, ¿no? En esa liturgia. Ayer no realiza eso porque es la última cena. Entonces, al ser la última cena, es el inicio de ese rito. Un rito que después se transforma en liturgia. ¿Qué quiere decir liturgia? Que efectivamente los creyentes cristianos católicos creen que esa hostia es el cuerpo de Cristo. Esa es la diferencia entre un rito y una liturgia, ¿no? Eso por un lado. Y hoy es el Via Crucis, son las 15 estaciones antes de que Jesús fuera enterrado. Obviamente el tercer día va a resucitar. Cuando uno dice el tercer día, no dice de acá a 3 días, sino que es Viernes Santo, sábado y domingo de Pascua, ¿sí? Que coincide este año con la Pascua judía, ¿sí? Pascua es el paso, ¿no? Paso de, entre otras cosas, se celebra en conmemoración de la salida de los judíos de Egipto, ¿no? El tema de los 40, hay algo que es importante, que es un número cabalístico, por así decirlo, que es 40, ¿no? 40 días son los carnavales antes de la Pascua, 40 días son lo que, digamos, lo que se estila en la religión católica, no comer carne los viernes y los miércoles de ceniza. Toda una explicación un poco larga, no la voy a dar ahora. Y 40 también son los años que que el pueblo judío estuvo en el desierto, digamos, dando vueltas hasta encontrar la tierra prometida, ¿no? Cuenta la historia, por así decirlo, el origen de la matzá o el pan ácimo sin levadura, es que estaban tan apurados por irse, porque era el momento ya antes de que llegara lo peor de lo peor y Dios descargara toda su ira sobre el pueblo egipcio y su rey, que se no tienen tiempo de dejar levar el pan. Entonces lo que nosotros hemos visto que se conoce como matzá o matzé es ese pan chachá. Obviamente el elevar el pan lleva su tiempo, ¿no? El otro día en clase de estoy cursando pastel. Profesor de panadería le pregunta a los alumnos: ¿cuánto tiempo tarda el pan en duplicar su volumen, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el levado es ese proceso en el cual la masa fermenta, la masa por acción de la levadura que tiene el pan, que va comiendo los azúcares que tiene el almidón de la harina. Al haber amasado la harina con agua, etcétera, etcétera, se forma una red de gluten, que cuando la levadura come el azúcar transforma ese azúcar en alcohol y gas carbónico. Entonces eso hace que se expanda la masa, pero no se rompa porque está aglutinada el gluten constante. Y dice, bueno, cuando llega el doble del volumen, ahí ya hay que hornear. Toda en duplicar el volumen la masa de pan. Entonces uno dijo 2 horas, 3 horas, 1 hora, ¿no? El otro día estuve en la isla Maciel porque la gente me llamó de vuelta porque quiere montar una panadería industrial, estuvimos hablando, y me hablaban de el layout. El layout es la cadena de producción y desde que entra el producto a la planta y sale, ¿no? Ya la verdad no conocía el término, pero bueno, me tuve que aggiornar y leí, ¿no? Todo el sistema de producción. Entonces me dicen, bueno, ¿cuánto tarda en duplicar el volumen el pan? La misma pregunta que hizo el profesor de panadería a los que éramos alumnos. Y todos le contestaron, yo me quedé callado, porque bueno, si bien estoy estudiando, es verdad que ya he trabajado de esto más de 8 años. Y yo levanté la mano y me dice, sí, me dice, digo, la masa de pan duplica el volumen, tarda lo que tarda en duplicarse el volumen. Exacto, no hay un tiempo, ¿no? Entonces, los judíos que estaban desesperados por irse de Egipto, podían estar años tratando de que leve el pan, digamos, años es una forma de decir, digo, pero no hay un tiempo estipulado. Entonces, por eso el panásimo, es decir, pan que me lo llevo sin que haya levado. Aparte, recordemos que en ese momento no existían las levaduras industriales como ahora, que yo, calza o esta de mi pan, o qué sé yo, que se pone un polvito. Seguramente eran levaduras hechas a partir de fermentos anteriores, lo que se conoce y lo que estuvo muy de moda durante la pandemia como masa madre. Y el otro día que estuve ahí en la isla Maciel, medio que se enojaron cuando le dije, el pan duplica su volumen lo que tarda en duplicar su volumen. Hay veces que la respuesta más simple es la más acertada. Y también, como diría Sherlock Holmes, a veces la respuesta más inverosímil puede ser también la acertada, pero en este caso era la más simple. Así que bueno, hoy entonces es el Vía Crucis. También hay otra tradición en la religión católica que es visitar 7 iglesias, ¿sí? Se visitan 7 iglesias. Recordemos que como rito o como liturgia, el Santísimo Sacramento, ¿no? Ese copón que guardan detrás de algún o en algún cofre medio dorado que hay en las iglesias, eso no sucede ahora porque no hay misa, porque obviamente la misa, que es la transformación del pan en el cuerpo de Cristo, solo se da cuando se instituye, y ahora Cristo está muerto, digamos, por crucificarlo. Otra cosa, otro dato a tener en cuenta también, que también trata la liturgia, por lo menos, o la iglesia, mejor dicho, lo de la liturgia está mal explicado. La iglesia trata de que coincida el Viernes Santo con la luna nueva. Ustedes saben que la luna nueva trae lluvias, etcétera, etcétera. Bueno, recuerden que el Viernes Santo siempre dice que cuando Jesús murió, Cristo murió en la cruz, empezaron los relámpagos y se desató una gran tormenta. Creo que este viernes no es el caso, no estoy viendo nubes. No sé, Lucas, si vos lo ves. ¿Ves nublado ahora? Pero me parece que no. Vamos a ver qué nos dice el Weather Channel. Pero son datos para tener en cuenta, que a veces hace también a esto de transformar lo que es algo litúrgico en algo mítico, ¿sí? Así que bueno, no, estamos despejados. Bueno, también la iglesia por ahí se ayornó y dijo, muchachos, no vamos a arruinar Semana Santa haciendo que los Viernes Santo llueva. Bueno, esto fue todo por hoy. Hubiésemos querido que Julius esté, seguramente en otro momento nos va a acompañar. Esto es así, es como me dijo un amigo, querer jugar en las ligas mayores tiene su precio, no es fácil. Así que bueno, les agradezco a todos los que estuvieron, estoy muy contento de volver, con este tipo de programas, porque es lo que más se parece a lo que fui, a lo que soy y a lo que voy a hacer. Si es algo que aprendí con la cocina y con todo esto, es que uno es de dónde viene, uno es de dónde está y uno es hacia dónde va. Así que no pienso renegar de mi pasado religioso ni de mi presente un poco más místico que el año pasado, ni de mi futuro incierto, pero con más esperanza. Los esperamos a todos dentro de 15 días a definir martes o miércoles con Lucas en esto que se dice llamar la mesa nuestra de cada día, segunda parte. Nos vemos. Chau.